Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio, nuevamente a este maravilloso espacio que hemos creado para conversar, para reflexionar, para compartir opiniones sobre los temas de pareja. Mi nombre es Jorge Escobar, hoy te voy a acompañar en este espacio para tocar un tema que hemos llamado en nuestra mesa de trabajo, en nuestro grupo, juegos y roles de personalidad en las relaciones de pareja. Y vamos a entrar al punto de una vez para que el tiempo nos rinda, ya que este tema, pues, tiene bastantes aristas y tiene bastantes conceptos un poquito diferentes de lo tradicional que hoy vamos a tratar. Hemos pensado en un enfoque nuevo para tocar este tema, un enfoque en el que te pido seas abierto o abierta a recibir información. Nuestro propósito hoy es, por lo menos, lograr de una manera sencilla, de una manera simple, que puedas hacer un autodiagnóstico honesto de cuáles son aquellas creencias limitantes, o cuáles son aquellos roles de personalidad, o cuáles son aquellos juegos de poder en los que caes normalmente, o en los que has caído, o en los que sueles caer cuando se entabla una relación. Y esto con el propósito de poder ayudar a la identificación y posterior comienzo en un trabajo de reprogramación mental, de reacondicionamiento empoderante que te permita, digamos, hacia futuro tener, garantizar unas relaciones de pareja y en general unas relaciones humanas un poco más armónicas y equilibradas. Pues bien, durante miles de años, no solamente estoy hablando de algunos siglos, estoy hablando de miles de años, aquí en la Tierra y mucho más en este sistema solar e incluso en otros, aunque no vamos a hablar hoy de ese tema, pero sí ha sucedido, por lo menos en este sistema y en este planeta en particular, la separación entre las energías masculina y femenina. Ha sido un hecho. La competitividad, la desconfianza, el control, el desequilibrio han sido la principal fuente de dolor y la principal fuente de karma en los aspectos relacionales. En este momento de nuestro viaje, a través del cosmos y a través de nuestra evolución, es necesario, es importante comenzar a comprender o continuar comprendiendo y sanando esta separación entre estas energías masculina y femenina y regresar a la ecuanimidad, regresar a lo sagrado del equilibrio. No vamos a referirnos hoy a lo femenino o a lo masculino en asocio con las relaciones sexuales exclusivamente. O sea, desde el punto de vista biológico hemos asociado hombre a masculino y mujer a femenino. Y yo quisiera comenzar haciendo esa aclaración. Vamos a referirnos a los roles masculino y a los roles femenino, al rol masculino y al rol femenino como tales, al aspecto energético que se manifiesta en un rol específico, bien sea masculino o femenino. Y por eso vale la pena aclarar que las facetas de personalidad que se mencionarán, tanto en hombres como en mujeres, pues solo son tendencias de la manifestación en mayor o menor grado de una de las dos polaridades de la vida o de la energía de la vida que involucra esas fuerzas, esa fuerza masculina, esa fuerza femenina e incluso una tercera fuerza que es la fuerza neutra, al igual que sucede en un átomo, por ejemplo. Entonces vamos a hablar hoy de roles de personalidad. Y para eso, pues primero hay que preguntarse qué es la personalidad. Y entonces vale la pena darle como un contexto conceptual a eso. Por personalidad vamos a entender en esta charla, en este conversatorio, a ese programa instalado en el cerebro, conformado por una cantidad de comandos entregados por la genética heredada de los ancestros, de los padres y demás, más las creencias del sistema cultural de cada quien, y que tiene muchísimos nombres esa personalidad. Puede llamarse Pedro, puede llamarse María, puede llamarse Juan. En general, es lo que llamamos el yo. Entonces, personalidad es igual a yo en este contexto. Y en términos de esta charla, pues podrá ser un yo hombre o un yo mujer, según el rol que tradicionalmente se ha desempeñado o la forma en que la energía de la vida ha adoptado para manifestarse, más la suma de todos aquellos condicionamientos mentales adoptados por cada quien. La intención del ejercicio reflexivo que hoy se va a hacer es esa, exactamente esa, es servir de reflexión, o sea, reflexión, volver a flexionar, volver a torcer, volver a mover el sistema de creencias, o lo que se llama el yo, para que a partir de eso tú puedas generar nuevos movimientos mentales. Definitivamente vamos a correr un poquito el tapete hoy y reprogramar o al menos detectar, si no se puede por ahora, por lo menos detectar cuáles son algunas de las creencias limitantes milenarias. Y si te sientes identificada o si te sientes identificado con alguna de ellas, pues te pido el favor que no lo tomes como una cosa personal, sino como una forma de sacar a flote un arquetipo general que a todos los seres humanos nos ocurre. Es un arquetipo limitante, uno o varios, que puedes empezar hoy mismo a trabajar con mucha honestidad y de manera absolutamente individual. Hola. Escucho. Entonces, la propuesta hoy es simplemente identificar los momentos cruciales en esa lucha que se ha dado por el control y por el poder que ha existido entre hombres y mujeres como rol. Recordemos que vamos a hablar de roles. ¿Listo? Y para eso primero, pues vale la pena mencionar que no solo en el amor, sino en general en el universo existen unas leyes que rigen y que ordenan en forma precisa, de forma sincrónica, todo cuanto existe. A veces nosotros como seres humanos creemos que las cosas se dan de forma aleatoria o de forma o por el azar o por la suerte, y realmente no es así, y en el tema de relaciones tampoco es así. Nosotros como seres humanos, como esencias viajeras en la experiencia de esta tercera dimensión, estamos aprendiendo o estamos recordando, según como lo quieras ver, cómo reconocer esas leyes. Y en este proceso lo que sí es evidente es que como esencias que libremente elegimos esta exploración, pues se nos entregaron ciertas herramientas que vale la pena empezar a reconocer como tales. El vehículo o la estructura física, la estructura emocional y la estructura mental. Algunos optan por llamar el cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, está bien, no importa, son sinónimos. A mí me gusta llamarlo más estructuras o vehículos. En términos muy generales, para comenzar a comprender el tema que vamos a tocar de roles, de manera muy, muy general, es en la esfera mental o en la estructura mental o en el cuerpo mental inferior donde se asienta la personalidad o ego. Esto es un poquito más complicado, pero en términos muy generales es, digamos que es el ego o la personalidad o esa construcción de creencias se asienta allí en el mental inferior, en ese cuerpo, en la mente. Y esto es muy importante al momento de estudiar las relaciones, porque estas relaciones realmente se establecen fundamentalmente entre egos, entre mentes. Y estas mentes cambian todo el tiempo, o mejor, su contenido cambia permanentemente. Entonces, ¿cuál es el contenido de estas mentes? ¿Cuál es el contenido que cada uno de nosotros tiene? Pues simplemente las creencias que nos han sido heredadas o que nos han sido entregadas a través del sistema cultural y que llevan a nuestra personalidad a asumir diferentes roles muy específicos en relaciones de pareja como los que más adelante vamos a mencionar. Y por esa razón, cuando un ser humano convive o cuando un ser humano inicia una relación con otro ser humano, pues normalmente solo es consciente de que es humano. O sea, se le olvida que es un ser humano y olvida su parte esencial, olvida la parte del ser. Es más, yo me atrevería a decir que generalmente también se olvida de la humanidad, o sea, se olvida de la parte física, de la parte emocional. Y simplemente esta humanidad, esta parte mental, esta parte de personalidad actúa de manera mecánica y de manera automática durante estas relaciones. Y esto evidentemente conlleva a que las relaciones operen también de manera automática. Y como las mentes ejecutan los programas o las creencias instaladas previamente, y previamente desde hace milenios, sin supervisión de la esencia, pues se hace evidente que los roles interactúan por sí solos. Somos como programas de computador que se autoejecutan y se repiten permanentemente. Como cuando un avión opera en piloto automático. Y esto es muy importante entenderlo, o por lo menos en este contexto tenerlo en cuenta, para poder profundizar en lo que vamos a profundizar. Pues bien, con esta pequeña introducción vamos a comenzar a tocar ese tema de cuáles son esos juegos y cuáles son esos roles de personalidad, para que tú comiences a ver con cuál te identificas, en cuáles has caído y de qué manera podemos comenzar a trascenderlos, pero no se puede trascender lo que no se reconoce. Cuando estamos creyendo que eso solo le pasa al otro o a la otra o a los demás, o que eso es por allá lejos, resulta muy difícil comenzar a comprender y trabajar. Lo primero es hacer conciencia de eso. Muy bien. Esto es muy importante porque definitivamente la única forma de trascender y de cambiar las relaciones como las estamos nosotros afrontando en este momento en nuestro medio, pues implican el reconocimiento de que el trabajo es mío, de que el trabajo es personal, de que el trabajo es individual, de que el trabajo no está afuera, sino adentro. Un maestro hace mucho tiempo me contó una historia muy interesante que decidí traer porque me parece que nos puede dar contexto a lo que vamos a hablar. Y la historia es la siguiente y se las voy a contar. Es una historia que tiene que ver con un ratón. En alguna ocasión, un científico muy interesado en descubrir los mecanismos del comportamiento del ser humano. Ese científico se llama Frederick Skinner, para que lo investigues. Decidió experimentar un día con unos ratones. Esto es bien importante porque esto que les voy a contar tiene que ver con la forma como nos comportamos nosotros los seres humanos, ya que compartimos con el reino animal ciertos aspectos, digamos, del comportamiento. Entonces este científico simplemente dijo, bueno, voy a investigar cómo se comportan y cómo puedo yo, después de analizar su comportamiento, condicionarlo para lograr ciertos objetivos. Entonces lo que hizo fue que cogió un ratón y lo metió en una jaulita, y en esa jaulita introdujo también un timbre e introdujo una pequeña campana dentro de la jaula. Y sin dejar ningún tipo de, digamos, no le puso nada más a ese experimento, simplemente dejó que el ratón explorara tranquilamente la jaula. Y comenzó a observar los patrones de comportamiento, pensando que si podía analizar esos patrones de comportamiento, después de pronto podía llevar ese experimento al ser humano. El animal, el ratoncito, inicialmente no conocía estos elementos. Obviamente simplemente los observaba, caminaba alrededor, de pronto olía un poco, se acercaba, se alejaba y el científico simplemente observaba. En algún momento, por casualidad, el ratón hace un pequeño movimiento y toca el timbre. Y al tocarlo, el científico lo que hizo fue venir y traerle un poco de agua para comenzar a acondicionar al animalito, al ratón. Le dejó el agua y el animal, pues que ya tenía sed, pues simplemente se tomó el agua, no pasó nada más y siguió moviéndose dentro del jaula. Al cabo de un tiempo, el ratón tocó la campana. Cuando tocó la campana, el científico lo que hizo fue abrir la jaula y ponerle un poco de comida y volver a cerrar la jaula. Al cabo de un tiempo, el ratón pudo darse cuenta que cuando tocaba el timbre tenía agua y cuando tocaba la campana tenía comida. Y en adelante, ese ratón nunca volvió a sentir sed y nunca volvió a sentir hambre porque aprendió cuál era el mecanismo para que esto funcionara. El científico entonces se sorprendió de esa habilidad y pensó, pues, que ese ratón había tenido un buen acondicionamiento psicológico, o sea, que él había logrado hacer que que el ratón comprendiera eso. Y eso lo llevó a otra pregunta, y es: ¿será posible que ese animal, que ese ratón, sea capaz de transmitirle a otro animal ese aprendizaje? Entonces lo que él hizo fue introducir otro ratón a la jaula y no hizo nada, simplemente los dejó allí y solamente observó. Entonces el primer ratón que ya había aprendido a obtener agua y comida por medio del timbre, le dijo al otro ratón: ¿sabes una cosa? Yo estoy experimentando algo maravilloso que jamás soñé que pudiera hacerse. Y es realmente un gran descubrimiento para mí. Imagínate que he amaestrado a un hombre, le dijo un ratón al otro. Y te quiero contar el gran secreto para que tú nunca vuelvas a tener una necesidad de agua y comida. Nunca más en tu vida vas a volver a sufrir por eso. Yo amaestré a este hombre de tal manera que él ya sabe que cuando yo toco esta campana, él viene y me trae comida. Y cuando yo toco el timbre, él viene y me trae agua. Por lo tanto, él está a mi servicio y yo ya no tengo ninguna necesidad. Esa es una historia que me contó un maestro hace algún tiempo y que me dejó reflexionando sobre dos cosas. La primera, que todos tenemos condicionamientos mentales, que son evidentes. Y la segunda, que normalmente interpretamos la vida con mucha frecuencia de manera equivocada. Podría pensarse al principio de la historia que es el hombre el que está jugando con el ratón, pero al final de la historia es evidente que fue al contrario. Pareciera como si esa interacción de condiciones, de condicionamientos, esa manipulación, se dio de doble vía, se dio recíprocamente. Y esto es bien importante para lo que vamos a hablar, porque para empezar a ser nosotros mismos, necesitamos primero reconocer y comenzar a desmontar después todos esos condicionamientos mentales que existen, realmente existen. Hoy no nos vamos a echar cuentos de que los hemos superado. Ahí están. Están en algunas partes de codificados en el ADN y no es tan sencillo quitárselos de encima. Eso requiere bastante autotrabajo. Fundamentalmente, pues obvio, en lo que nos toca en este momento, que es lo que se refiere a relaciones de pareja. y que son condicionamientos que han generado bastante sufrimiento. Son condicionamientos que no son propios de la esencia divina, de la esencia de nuestra esencia, de nuestro ser. Son condicionamientos puramente mentales, psicológicos, condicionamientos de personalidad, que han sido aprendidos a través de diferentes mecanismos de transmisión de información durante miles de años. Nuestra mente está acostumbrada a actuar después de un estímulo externo y la idea hoy es comenzar a entrenarse en la neutralización de esos estímulos externos, con el fin de lograr, obviamente, unas relaciones más armónicas y menos de competencia. Las relaciones en la actualidad, con base en muchos programas limitantes o condicionamientos mentales, como ya lo hemos hablado, pues se han convertido en relaciones de competencia. Se han convertido en relaciones de ganar-perder, o en muchos casos de perder-perder, precisamente por esa separación de lo masculino y lo femenino. Esa polarización radical. En las relaciones de competencia siempre va a haber un ganador y un perdedor. O en general va a haber un ganador y un perdedor. A veces los dos son perdedores o las dos personas son perdedoras. Dependiendo de qué. Del tiempo de lucha consciente o inconsciente. De la duración de la energía de cada uno de los competidores. Habrá alguien que se canse primero. Habrá alguien que simplemente sea más fuerte que el otro en ciertos aspectos. Y finalmente así va a terminar ese juego. Entonces esos juegos y esos roles de poder en los que hemos caído, pues son diversos y son múltiples. Y hoy, así como la historia del ratón, vamos a desnudar algunos de ellos. Para eso vamos a comenzar con una historia parecida a la de los ratones, para que hagamos como el paralelo, pero una historia un poquito más humana, para que podamos empezar a identificar en otra historia, en otro contexto, cómo de verdad estamos actuando igual que si fuéramos unos animalitos. Te voy a pedir el favor que imagines esta historia como si fuera una película, ¿sí? Como una película de James Bond o algo así. Porque es una historia en la que voy a escribir un rol, pero la idea no es generar ningún tipo de ni discriminación, ni ningún tipo de, ni tocar ninguna fibra, digamos, personal. Simplemente la idea es que observemos el arquetipo y allí donde te identifiques, pues simplemente ya después vamos a ir viendo cómo lo trabajamos. El ejercicio de este espacio busca generar reflexión profunda sobre temas que se han trabajado ya en muchos otros escenarios, de pronto de una manera muy trillada, pero que realmente nuestro interés es que le demos un poquito más de trascendencia y un poquito más de fondo. Y por eso vuelvo y aclaro que cuando hable de hombre o cuando hable de mujer o cuando hable de él o cuando hable de ella, yo me voy a estar refiriendo a un rol, metámonos como en ese contexto, a un rol masculino o a un rol femenino, a un juego de personalidad, a una faceta de personalidad. Y si nos imaginamos las historias y las situaciones que vamos a escribir como viéndolas en una película, como seguramente se dan en la mayoría de películas y de novelas y demás, que son un reflejo de la forma como nos comportamos, pues es más sencillo y menos invasivo, y de pronto al ego le duele un poquito menos, y es más fácil de trabajar el tema. Lo primero y lo más importante es identificar los momentos cruciales en la lucha por el control y en la lucha por el poder que existe entre hombres y mujeres, ¿sí? Que vamos a llamar de ahora en adelante el juego de control y de poder, porque ese es el juego que jugamos todo el tiempo. Es un juego de manipulación y es un juego egoico. Entonces, imagínate esta situación, imagínate una fiesta, cualquier fiesta, un escenario en donde hay una fiesta, una reunión, donde hay hombres y mujeres, donde hay diversos tipos de personas, de personalidades, y donde comienza a haber juegos de roles de diferente tipo. Bien, él entra en la habitación y en la habitación está la fiesta. Y ella descubre que él entró. y a ella le atrajo él. Entonces, ¿qué hace ella? Ella simplemente se alisa un poco la falda, tira su blusa un poco para atrás, enseña un poco su hombro, lo muestra un poco, y comienza a caminar en dirección, en la dirección hacia donde está él, bebiendo un trago con un poco de indiferencia, tomando un sorbo de su copa, mirando en diversas direcciones, postura, caminar un poco seductor. Pasa por el lado de él, levanta un poco la ceja y simplemente lo roza muy, muy ligeramente. Y de pronto le dice a él, ay, perdóname, perdóname, discúlpame, fue, no me fijé. Y hace que su voz suene sorprendida mientras ella sigue caminando. Se estableció un primer contacto. A nivel psíquico, porque estamos hablando de las mentes, de la energía mental, esto fue la descripción de lo que sucedió a nivel físico, pero a nivel psíquico, todo el deseo de ella ya se dirigió hacia él como si fuera, como, o sea, imagínate como si eso fuera un pulpo con muchos brazos. Y esos brazos ya se han dirigido hacia su nivel psíquico, hacia su nivel astral también, como si fuera muchas serpientes, que empiezan a enredarlo, a enredar su energía, y ese fogonazo de energía sexual, mientras ella lo sigue mirando como si no se diera cuenta de lo que pasó, la comienza a sentir él. Él siente la energía. Él la ve pasar a ella, pero está sintiendo la energía y entra como en una especie de trance hipnótico inconsciente. Esos lazos y esos cordones que ella ha enviado se enlazan directamente en él. Y específicamente activan ciertas energías, fundamentalmente de los chakras inferiores. Entonces él lo que hace es reaccionar. Entonces él se hace al lado de ella. De pronto es un poco más atrevido y le toca el hombro y se presenta. Y se presenta muy amablemente, muy caballerosamente, pero con su energía psíquica, ambos, a esa velocidad del pensamiento, ya están en la cama. Pero en el aquí y en el ahora, los dos siguen actuando como si no hubiera pasado nada. Entonces, mientras él charla con ella, ella de vez en cuando desvía la mirada para no mostrar un excesivo interés en él. Incluso retira un poco su energía para que él se esfuerce un poco más. Entonces él sigue hablando durante un rato, luego va en busca de una copa, o de pronto se va para el baño para poder planear el siguiente paso del juego. Y entonces él piensa, ¿será que ataco directamente? ¿O será que me hago el indiferente un rato? ¿Será que le gusto? Bueno, yo creo que sí le gusto, pero no sé exactamente cómo abordarlo, claramente ya me está coqueteando. Entonces él se mira el pelo, se mira la camisa, desabrocha un poco uno de los botones más de la camisa para enseñar un poco más el pecho, de pronto vuelve a abrochar el botón porque ya entonces le parece muy, de pronto ya muy, muy atrevido, pero después finalmente lo desabrocha y regresa. Entonces, él se hace en un lugar de la habitación y él la sigue observando como disimuladamente, como si no la viera, y ella se da cuenta de que ya regresó. Entonces, ella se acerca, sonríe hacia adentro, se da cuenta que se desabotonó el botón de la camisa, ella se da cuenta y entiende perfectamente cuál es el nombre del juego. Sin embargo, tal vez piensa, ah, típico, mira hacia otro lado, pretende no darse cuenta de su presencia, ambos están en alerta, ambos han comenzado un juego y simplemente empieza un ajedrez. Empiezan a ver quién mueve la siguiente ficha. Pasa más o menos una hora. Ella se va al baño después, renueva el maquillaje, evalúa sus posiciones, sus poses, las evalúa y reaparece. Camina hacia la mesa con algunas bebidas, sigue sin mirarlo directamente, pero ya tiene muy claro hacia dónde va. Ella sabe que él ya la está desnudando en su imaginación. Él en silencio ya piensa, ya se imagina que él será el amante más apasionado que ella nunca antes haya tenido. Ya siente internamente cómo ella está temblando y cómo Él la está poseyendo y ella también lo sabe. Y es más, sabe o intuye que él está pensando en eso. Y el ambiente viene un poco más fuerte cada vez. La energía ya se siente. La manipulación es completamente psicológica y es completamente energética. Y esto es un poquito para que empezamos a entender cómo allí ya hay una relación psíquica, hay una relación de personalidades, aunque aparentemente no haya pasado nada. Y a pesar de todo, el cuerpo ya está sintiendo de todo, porque sabemos que eso no es amor, eso es puro enamoramiento detonado por la química del cerebro cuando se juega un rol de estos. Ya lo profundizaremos. Entonces comienzan a reírse, comienzan a hablar, cada vez están como más cercanos. Él se ríe, satisfecho, sigilosamente. Tampoco la mira muy directamente, a veces la mira, a veces no la mira, se hace indiferente, ella lo mismo, a veces contesta feliz, a veces como normal. Se alejan, se acercan, se rozan, se tocan los brazos y finalmente él le pregunta si quiere que la lleve a la casa. Y ella mira su reloj, mira la habitación y dice sí, ¿por qué no? Y a partir de ese momento y durante todo el camino hacia el apartamento o hacia la casa, alguno de los dos, hacia la cama, ambos están compitiendo por demostrar quién domina mejor el arte de la seducción. Pero ambos pretenden, sin embargo, que esto es lo que menos les importa. No les están aparentemente jugando, pero están disimulando. ¿Sí? Y es vital actuar con indiferencia. Y luego viene el sexo. Hay mucha química. Y en el sexo también se juega un juego. Y cada uno de los dos se preocupa por ser el mejor. Entonces, cada uno se preocupa por mantener una posición muy sexy, por aparentar que se está pasando bien. O sea, todo es muy artificial y se convierte en muy artificial en ese momento porque es más importante que compartir la esencia. En ese momento ni siquiera se dan cuenta de ello, de eso. Ella puede que arquee la espalda para seducir más, puede que muestre un poquito más, ¿cierto? Y él también trata de complacerla, de pronto de alargar el juego previo para romper todos los mecanismos de control de ella, para sacarla un poquito de su zona de comodidad, para mostrarle que él sí es un hombre que no solamente está interesado en estar con ella, sino que a él le interesa hacer un gran preámbulo. Y todo eso hace parte del juego. Finalmente terminan. Pasa la noche. Y entonces viene una frasecita como, perfecto, estaremos en contacto. O sea, aquí pues no pasó nada más. Y ninguno de los dos ha perdido el control y la timidez en ningún momento. Entonces se separan, ella se va, segura de que tiene exactamente donde quiere a ese hombre. Y él se va también, en silencio, pensando, también la tengo donde yo quiero, esto es pan comido y ya la tengo enganchada. Y así continuará el juego después. Este juego de poder y este juego de control de este ejemplo, que yo sé que va a generar mucha controversia y más lo que voy a seguir diciendo, pues se practica de muchas maneras. Algunas personas practican este juego de pronto de una forma más directa, ¿sí? Por ejemplo, uno simplemente desfila delante del otro, se miran, se rozan. Un par de sonidos seductores, un par de piropos directos con la intención de conquistar. Probablemente ella quiera ser tomada por él o quiera ser agresiva, provocando la pérdida de control. Él también puede estar en cualquiera de sus dos roles. La conversación puede estar llena de insinuaciones seductoras, de palabras que inflan el ego del otro. Y sin embargo, también se juegan ambos el juego de la indiferencia. Y en este juego, pues directamente se van al final, a obtener un resultado de autosatisfacción. Este mismo juego también se puede practicar en bancos, restaurantes, almacenes, o sea, en cualquier parte donde un él o una ella, estoy hablando de los roles, se encuentren en un momento en el que estén suficientemente animados y suficientemente sincronizados para jugar ese juego. donde se enlacen mentalmente para empezar a manipularse el uno al otro. Y eso puede ir desde quieres tener sexo conmigo directamente o hasta, oye, qué pena, no te conozco, tu cara se me hace parecida, familiar, de algún lado. De pronto somos amigos del colegio o algo así. O sea, hay todo un espectro de posibilidades, pero esos ganchos energéticos siempre están volando del uno al otro. Y eso hace parte de la programación de la que les hablo, que lleva milenios. Y la cuestión siempre es la misma. ¿Quién es mejor? ¿Quién es capaz de inflar su propio ego o el del otro? ¿Quién consigue que el otro pierda el control primero? ¿Quién es mejor en la cama? ¿Quién es mejor en la oficina? ¿Quién es mejor en el deporte? ¿O quién es mejor en determinado arte o en determinado oficio? Y es una competencia. Esa es una. Otra variedad se puede observar, por ejemplo, en la mujer o en el hombre que nunca hacen lo suficiente para complacer a su pareja. Por ejemplo, el motivo es darlo todo para que el otro por fin se dé cuenta de uno, para que diga que uno está bien. O incluso para que le ponga atención, para que le tire alguna migaja de cariño. Y en esos casos, por regla general, pues hay como otras dos polaridades. Hay una persona que es muy egocéntrica y hay otra persona que se arrastra y pretende seducirla para conseguir atención. Y entonces de esta manera el egocéntrico roba energía, mientras que el que necesita la atención sigue intentando todo el tiempo complacer y espera que alguna otra migaja le caiga, que alguna migaja de cariño, de atención le llegue. Démonos cuenta de una cosa. En todo esto que hemos hablado, la palabra amor, la palabra inocencia, alegría, confianza, honestidad, cariño, respeto, claridad, ni siquiera se han mencionado en las descripciones de estos juegos de poder. Independientemente del rol que cada quien juega o que cada quien ha jugado en algún momento, en ese juego o se gana o se pierde o nadie gana, en el peor escenario. Es perder, perder, en lugar de ganar, ganar. Porque no hay ningún tipo de colaboración, ni hay ningún tipo de servicio, ni hay amor verdadero. De hecho, el propio juego se basa, es en todo lo contrario, se basa en el enfado, se basa en el control, se basa en la separación energética, se basa en la venganza, se basa en la desesperación, se basa en la manipulación. En la manipulación, en la desesperación. Y pues es tiempo de dejar de decirnos tantas mentiras. Realmente es así. Somos manipuladores, nuestras personalidades. La función principal de nuestras personalidades, de nuestras mentes, pues es esa, manipular al otro. Este juego, o sea, cuando se juega, cada quien invierte algo. Y la mayor inversión que hace cada jugador, pues es no permitir que trascienda la desesperada necesidad de cada quien de ser validado, la necesidad de calmar esa sensación de soledad, la necesidad de aliviar la tensión, el dolor que ha sido acumulado de otras relaciones, probablemente. También es cierto que a aquel que parece menos necesitado o menos interesado, está también tan desesperado como el que lo muestra abiertamente. Y ocurre con frecuencia que ninguno de los jugadores sabe conscientemente de su desesperación. El primer cuento que nos echamos es que no, que estamos perfectos. Pero las fachadas del ego son tan fuertes que hemos aprendido a identificarnos con ellas, como planear una pesadilla y tener la pesadilla y olvidarse de que uno mismo había planificado esa pesadilla. Uno simplemente vive la pesadilla y piensa que es real. La gente se dedica todo el tiempo a este tipo de competencia. Nos hemos quedado dormidos y no nos volvimos a despertar. O sea, nos quedamos en la pesadilla. No nos hemos dado cuenta que estamos soñando nuestro propio sueño. Y todo esto solo se trata de una ilusión mental. Los programas bien fuertes que se autoejecutan y que ni siquiera nos damos cuenta en la mayoría de los casos que existen. Siglos enteros, hombres y mujeres, siguiendo dictámenes culturales, religiosos de la sociedad, de una sociedad enferma. Y estas creencias nos han arrancado nuestra manera natural de ser, o sea, nos han apartado de la verdadera belleza interior, de la inocencia. Entonces la mujer tiene que ser fantástica, 90, 60, 90, al lado del carro espectacular, ¿no? Y los anuncios comerciales ya todos pasan por esas figuras, ¿no? O el macho escultural, ¿no? Con los cigarrillos de marca o con la cerveza de marca o con el carro de marca, elegidos para vendernos el producto, pero ojo, elegidos para vendernos más que un producto. O sea, nosotros estamos pagando un precio por las cosas que hemos comprado, físico. Pero hay otro que es más profundo, que es psicológico, que está reflejado en nuestras actitudes, en nuestro estilo de vida y en nuestras relaciones. Cuando se tiene una sana autoestima, una autoestima real, cuando se tiene una sana, un valor, un sentido real del valor propio, surgida esa autoestima y ese valor propio de una verdadera conexión, de un verdadero contacto con nuestros valores inherentes, con nuestra bondad intrínseca, pues entonces no se necesita demostrar nada a nadie. Y ni siquiera hay que demostrar nada a uno mismo. Uno es libre, espontáneo, inocente, honesto, natural, amoroso con los demás, amoroso consigo mismo. No hace falta buscar maneras como extrañas para conseguir que alguien te acaricie el ego o un falso sentido de poder sobre los demás. No es necesario cuando eso sucede. Hay un claro sentido del propio poder y entonces ser responsable. Se es sensible en la vida, se está a salvo para poder demostrar el amor, el cariño que se siente por los demás, para jugar como un niño, como una niña, pero sin aprovecharse del otro. Cuando ese amor por uno mismo, ya sea como hombre o como mujer, está intacto, no se necesita ni conquistar, ni se necesita seducir para demostrar la clase de hombre o la clase de mujer que se es. Entonces, esta separación, que me parece un tema espectacular, además un tema como de fuentes cósmicas, esa separación de lo masculino y lo femenino está involucrando a ambos sexos por igual, a ambos, a través de un juego de poder, a través de un juego de control o a través de otros juegos que directo o indirectamente llevan a eso. Y todos estamos contribuyendo a eso. Entre más nos polaricemos interiormente. Entonces la manera más fácil de identificar las creencias y las actitudes negativas para poder eliminarlas, esos roles, pues es comenzar a mirarlos, pues como siempre lo hemos hecho, por separado. O sea, es mucho más sencillo para la mente partir de esa separación que empezar a hablar de en términos generales, porque eso se vuelve otra vez una zona gris. Y en esa zona gris, pues es más difícil, el ego se escabulle más fácilmente. Entonces, pues ya que llevamos milenios hablando de nosotros como seres polarizados y separados, hablando de estas energías masculina y femenina como algo completamente opuesto, pues sigámoslo haciendo para que de esa manera podamos entender de una manera clara cuáles son esos roles. Y luego sí miramos cómo los integramos, pero pues cada quien hoy va a tener la oportunidad de hacer ese ejercicio como hombre o como mujer o como se crea que es, como se identifique, frente a cada uno de los roles. Y entonces he traído algunos roles que vienen de una fuente bien alta, bien bonita, y me voy a permitir pues trabajar con ustedes eso hoy. Normalmente esos esquemas se solapan. Y hay ciertas actitudes que tienden a ser más comunes en un sexo que en el otro, pero en términos generales, digamos que todos caemos en lo mismo. Entonces voy a comenzar primero como por las actitudes femeninas y luego vamos a pasar a las actitudes masculinas. Vamos a dedicarle un tiempito a cada cosa, probablemente nos extendamos un poquito, Seguramente hay muchas inquietudes y muchas opiniones. Ya estoy viendo acá muchísimas sobre el tema de la manipulación, del control, de lo interior, de lo exterior. Pero por ahora me voy a dar la oportunidad de simplemente hacer el barrido de las actitudes femeninas, hacer el barrido de las actitudes masculinas, de todas esas creencias limitantes, porque me parece más importante que tú, ahí donde estés, dedicándote estos minutos para ti, puedas decir, uy, yo me identifico con esta, con esta, con esta, con esta. Es muy importante que no te digas mentiras, porque lo que sigue después, que seguramente no lo vamos a hacer por esta vía, sino de una manera personal, pues es empezar a buscar ayuda y técnicas para poder realmente limpiarlas y reprogramarlas. Eso no es sencillo, porque estamos hablando de arquetipos que están en el inconsciente colectivo desde hace miles de años. No estamos hablando de que es que tú en la vida, a tus 30, a tus 20, a tus 40, a tus 50, a tus 70, tienes una programación que solamente se ha dado durante esos años. Estamos hablando de que esta programación lleva miles de años acá. Y todos nuestros ancestros también nos las han entregado a través de la vía genética. Entonces, pues obviamente en media hora por internet o en una hora en un consultorio, no se va a lograr una reprogramación absoluta. Lo que en este momento interesa es que realmente no nos echemos cuentos, nos demos cuenta de dónde estamos, de cuáles son esas, o sea, lo vamos a convertir en frases específicas para hacerlo identificable de una manera sencilla. Y tú simplemente vas a decir, uy, en esta me pega a mí. Y la notas, la escribes, para que después busques ayuda, busques en el universo la información, el libro, el terapeuta, el amigo, la persona con la que puedas debatir, compartir o buscar la ayuda correspondiente, el acompañamiento necesario. De entrada, aquí estamos también para servirte en eso. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Entonces, actitudes femeninas. Entonces, vamos a echar primero un vistazo general a la razón por la cual las mujeres han participado en este juego de poder durante tanto tiempo. Durante mucho, mucho tiempo, las mujeres han sido consideradas como ciudadanas de segunda clase, como seres de segunda aquí en este planeta. Y aunque algunas culturas, sobre todo culturas antiguas, indígenas, por ejemplo, han mantenido la dignidad de la mujer, la mayoría de la gente en la Tierra pertenece a culturas que son predominantemente patriarcales. ¿Qué significa patriarcales? Que tienen antecedentes en machistas, o sea, donde los patriarcas, hombres, varones, han mandado, han dictado las reglas, y dentro de esas reglas las mujeres han sido consideradas como inferiores. Y entonces la responsabilidad de que una relación funcione en muchos escenarios fue cargada sobre los hombros de las mujeres. O sea, se eximió a los hombres de responsabilidad. Entonces una mujer tiene que ser lo suficientemente bonita, lo suficientemente sexy, tiene que mantenerse lo suficientemente joven, tiene que tener la suficiente energía, estar suficientemente descansada, dispuesta, mantener la casa en perfecto orden, ser una excelente cocinera, estar todos los días con los niños, educar a los niños y además de eso, servir. Y tiene que estar perfecta. Y tiene que cumplir una cantidad de cosas de acuerdo a esas estructuras, que el día que no las cumple simplemente se vuelve prescindible. Cuando cualquiera de esos atributos es menos que ideal, entonces su hombre ya tiene tradicionalmente la excusa perfecta para buscarse una mujer o más joven, o más bonita, o emocionalmente más estable, o más satisfactoria en algún aspecto. Pero eso sí, a él sí se le permite volver a la casa a la hora que quiera, oliendo como quiera, si está cansado, entonces que nadie lo toque. Y se supone que ella debe hacer oídos sordos. Ojo, estoy hablando de roles. Todavía no estoy hablando de roles, pero estoy hablando del contexto en el cual vamos a hablar de actitudes femeninas y por qué se dan. ¿Sí? O sea, se le ha pedido a la mujer que sea perfecta, que sea inmaculada, que sea. Y eso ha venido de estas tradiciones patriarcales. En cambio, al hombre no. Entonces, ¿qué sucede? Que si el hombre la compara con otras mujeres que son mejores y se queja de las deficiencias, entonces ella se siente avergonzada. Entonces, si una mujer se siente avergonzada, entonces grave. Si una mujer no entra en el juego de sentirse avergonzada, entonces grave también. Porque entonces se convierte en una mujer que odia a los hombres, y entonces se convierte en una mujer vengativa, y entonces empiezan las humillaciones mutuas, empieza el resentimiento, los ataques. Y las mujeres que no están dispuestas a asumir ninguno de estos roles, entonces terminan simplemente siendo solteronas o seductoras que solo tienen relaciones de poca duración. Ámalos y déjalos. Eso es una frase, un credo, un credo de ciertas mujeres a las que han sido llevadas a esa situación por hombres de esta naturaleza, por hombres, sí, como dice alguien por acá, misóginos, y además fortalecidos por esas creencias religiosas, culturales, patriarcales. Hay otro tipo de mujeres que participan en este juego mortal, en el que se está obsesionado por el control, que digamos que vamos a irnos al otro lado, que suelen elegir hombres blandengues o incluso hombres que son muy, muy sensibles, o de pronto hombres emocionalmente débiles. Entonces pueden pasar cosas como estas. Ella comienza la relación alimentando el ego del hombre, consolándole por sus anteriores decepciones, por sus anteriores desengaños provocados por otras mujeres muy malas, o incluso parece confiarle sus propios secretos más íntimos y le dice, mira, yo como mujer te voy a aconsejar porque es que yo entiendo a las mujeres, entonces te voy a decir cómo tienes que ser. Pero cuando está segura de él, entonces comienza el control y entonces le exige cosas que están fuera de lugar, lo amenaza, le dice que lo va a abandonar, o lo abruma con reproches, o lo acusa de que no la ama, o lo insulta para hacerle sentir como si no fuera lo bastante bueno para ella. Y puede que le manipule para conseguir incluso dinero. Eso todavía se da mucho, muchísimo. Mujeres que les dan pánico además dejar a su hombre porque las mantiene o porque les da cierta satisfacción o protección, favores especiales o simplemente por el placer de hacerlo sufrir bajo su poder. Y si él se cansa hasta el punto de amenazarla con abandonarla, entonces ella o se ve súper abrumada por el remordimiento o simplemente lo hace psicológicamente añicos. Viene una venganza completamente calculada y este círculo vicioso continúa hasta que uno de los dos encuentra el valor de terminar esa relación o simplemente ella encuentra a otro hombre que la desafía y la mantiene entretenida porque le genera el reto suficiente, porque ese sí es más hombre que el otro que era demasiado sentimental. Algunas mujeres están rompiendo con estos roles seriamente. Realmente, hoy están trabajando para eliminar sus emociones negativas, su dolor del pasado, aprenden del discernimiento, intentan vivir la intimidad sin perder su propia seguridad. Pero la mayoría de las mujeres hoy todavía están en un proceso de redefinición como mujeres, tanto a nivel personal como en la relación con los hombres. Y un gran número de mujeres por sus fracasos de pareja, o se hacen reproches a sí mismas y siguen siendo ingenuas, o simplemente, pues, no ven o no oyen, o prefieren hacerse las ciegas o las sordas ante esos errores de los hombres. Y es obvio que ninguna de esas actitudes sirve para que haya armonía. Eso no sirve para que haya ecuanimidad. Eso no genera confianza. Entonces, hay que buscar otra forma de hacer las cosas. Hay que elegir un trabajo personal real, de autosanación profunda, antes de aprender a elegir el tipo apropiado de hombre o el tipo apropiado de rol masculino, pues hay que empezar a sanar esa feminidad. Entonces, a continuación, voy a darme el permiso de decir algunas frases o de nombrar algunas creencias y algunas actitudes que están agrupadas específicamente en los roles femeninos respecto a los roles masculinos. Y esta primera parte es para que tú como mujer, o tú en tu rol femenino, incluso tú como hombre en tu rol femenino, hagas este ejercicio de la siguiente manera. Trata de no juzgar tu conducta, o sea, no le metas, no te des palo con esto, o sea, no empieces a decir, ay, es que yo soy bueno o malo regular o buena o mala regular, no, no le metas juicio a eso, simplemente identifica si lo haces o no lo haces, o si lo piensas o no lo piensas, o si lo has pensado o no lo has pensado, o lo has hecho o no lo has hecho. Esto simplemente es una guía, esto no es una cosa de la verdad absoluta, simplemente es un trabajo de investigación, es una guía para que tú puedas realmente empezar, o sea, para que esta hora valga la pena, para que tú puedas empezar a decir, uy, listo, a calzón quitado, yo caigo en esto, en esto, en esto. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pero listo. Por ahora el qué, el cómo, luego. ¿Listo? Entonces, trata de reconocer cuál es la creencia. Y trata de reconocer cuál es la actitud. ¿Listo? Voy a empezar con creencias y juicios de las mujeres y las relaciones de pareja con respecto a los hombres y con respecto a las relaciones. Primero, controlar o ser controlada. Entonces, ¿cuántas veces o en qué momentos tú estás pensando o sintiendo o en tus relaciones de antes has dicho no hay alternativa? O controlo o me controlan. O sea, si yo me meto con un hombre, es para que me controle, para que me proteja, para que me dé seguridad, o es para yo darle seguridad a él. Otra. ¿Cuántas veces has pensado o has dicho lo siguiente? O si ha sido una vez, no cuántas, sino si ha sido una vez, ponla como positiva. Los hombres son esclavos de su sexo. O sea, los hombres no piensan sino de la cintura para abajo. Si en alguna oportunidad has sentido que eso sale de tus labios o de tu pensamiento, es porque allí detrás inconscientemente hay una programación limitante. Y eso se autoejecuta. Así sea en chiste. Otra, no se puede confiar en ningún hombre más allá de la vista. O sea, las apariencias engañan con los hombres. Otra. El sexo me proporciona el único poder que puedo tener sobre los hombres. Otra que es bien interesante. Los hombres solamente quieren a aquellas mujeres que son las más bonitas, las más sexys y las más ardientes en la cama. Tengo que ser mejor que otras mujeres para que me hagan caso. ¿Te comparas? ¿No te comparas? ¿Te comparas con este arquetipo? ¿Te ha pasado? Otra, bien importante, otra creencia limitante. Hacer que un hombre me desee y luego rechazarlo es un placer. ¿Has jugado este juego? Así sea por pura curiosidad, por saber qué se siente, por sentir ese poder de seducir, de mostrarte interesante, así sea muy leve, de coquetear, de mover el pelo, de abrir un poco la boca para que se te vean los dientes, de usar determinado tipo de perfume para ver la reacción de un hombre, para tocar con la coquetería, con la seducción, para conseguir un sí, para entrar a un trabajo, para lograr un objetivo. Bien. Otra. Usar a los hombres por dinero es una manera de tener poder sobre ellos. Utilizar a los hombres por dinero es una manera de tener poder sobre ellos. Entonces tú vas chuleando, vas escribiendo allí. Esto es súper chévere. Pretender que te importa un hombre y ser aparentemente monógama mientras te diviertes con otros hombres, lo cual significa ganarles en su propio terreno. Entonces haz esta evaluación. ¿Cuántas veces has criticado a los hombres o en qué momentos has, o si te ha pasado, has criticado a los hombres? Porque es que los hombres todo el tiempo quieren estar con muchas mujeres. En cambio, yo soy monógama ¿Sí? A todo el mundo le muestro que soy monógama, pero por allá, muy en el fondo de mi ser, pues yo me divierto con otros hombres. Y yo no estoy hablando de que necesariamente estés físicamente o saliendo con otros hombres. Estoy hablando de la creencia, estoy hablando de la mente, estoy hablando del rol. Uy, es que el novio de mi amiga me gusta. Me voy a imaginar que estoy con él. Pero en la sala, en la reunión, no, no, no, no, no. Yo sería incapaz. ¿Cómo se te ocurre? Yo respeto eso. Además, yo soy súper fiel. Entonces tú evalúas esas actitudes. Y otras actitudes, las voy a decir rápidamente. Odio a los hombres. ¿Te has visto diciendo eso, pensando eso? Me encanta ver a los hombres sufrir por mí. A ningún hombre le daré jamás la satisfacción de quererle de verdad. A ningún hombre le mostraré jamás que sepa que lo necesito. O es divertido contar mentiras para enfrentar a los hombres con las mujeres. Ponerlos a experimentar allí. A ver qué pasa. Para conseguir lo que quiero, pues le cuento mentiras a mi pareja. O esta creencia, en las relaciones de pareja siempre hay uno que gana y uno que pierde. Entonces me voy a asegurar que sea yo quien gane siempre. Los halagos hacen que los hombres bajen la guardia, alimentan su ego. Entonces hay que hacer que se sientan importantes para tenerlos donde quieres. Es mejor hacerles pensar a los hombres que eres ingenua o que eres inocente y que confías en ellos. Incluso cuando alguien hace algo malo, es mejor que ellos piensen que tú eres así. ¿En cuántas conversaciones de mujeres has estado desnudando estas creencias? Además, la fuente de esto son mujeres. ¿Puedo tener poder sobre los hombres a través del sexo siendo tímida y aparentando que me están conquistando con su encanto arrollador? Si no consigo lo que quiero de alguna otra manera, siempre me quedan las lágrimas. Si no consigo que mi hombre esté siempre satisfecho, otra mujer lo hará. A los hombres les encanta sentirse como grandes protectores. Entonces yo le voy a seguir el juego. Yo le dejo pensar que yo soy frágil y desvalida, pues para que él me cuide y para que él se sienta súper bien. Si yo no tengo un orgasmo, entonces lo voy a fingir para que él se sienta muy viril. Y entonces eso internamente, inconscientemente, me va a permitir mantener el control y me siento superior de todas formas. Igual, pues ellos son más básicos. Ellos necesitan el sexo, yo no. A los hombres no les gustan las mujeres que están seguras de sí mismas. Entonces tengo que estar preparada para satisfacer mis propias necesidades en caso de que falle. A un hombre no hay que demostrarle que una no está satisfecha hasta que sea demasiado tarde. Y después, sin previo aviso, simplemente lo abandonas. Entonces uno las va contando, tan, tan, tan, tan, y de un momento a otro, chao. ¿Pero qué pasó? ¿No? Yo ya la tengo clara. Todo el listado de quejas. Hay una creencia acá también muy interesante. Las mujeres son más inteligentes que los hombres, pero jamás deben demostrarlo. He visto stand-up comedies con esto. Entonces suena chistoso, pero es que el inconsciente no diferencia los chistes de los que no. Entonces, a veces el humor es una de las formas más fáciles de implantar programas cuando uno no está consciente y presente de lo que está sucediendo. No es bueno para mí expresar necesidades y sentimientos de manera abierta. Si yo no me mantengo joven y sexy, los hombres no me querrán. Para una mujer es una vergüenza no tener un hombre en su vida. ¿Has estado en esa situación? Emocional, mental. ¿Cómo voy a ir a ese matrimonio sola? Duro, ¿no? Así, así me crea la más segura del mundo. Por allá, algo en el fondo lucha. Cuando consigo que mi hombre sea feliz, me siento bien como mujer. Cuando él es infeliz, me siento fracasada. Es poco femenino que una mujer se muestre tan inteligente como un hombre, tal es la creencia. Es poco atractivo para una mujer mostrar su enfado o expresar sus emociones viva e intensamente. Mi peinado y mi maquillaje tienen que estar siempre en perfectas condiciones cuando estoy con hombres. No me pueden ver mal. Escucha esta, mi responsabilidad consiste en saber exactamente lo que espera un hombre de mí y cumplir con sus expectativas. Sin embargo, yo no puedo esperar que él haga lo mismo por mí. En este aspecto, hombres y mujeres sencillamente son diferentes. Acá hay unas muy fuertes que tienen que ver con el odio hacia los hombres o el odio hacia el rol masculino, para que te des cuenta qué tanto de esto tienes. Y repito, no te des palo, simplemente identifica. ¿Sí? Esto es algo que vale la pena sacarlo a flote. Todos los hombres son egoístas, todos los hombres son egocéntricos, todos los hombres carecen de sensibilidad. Todos los hombres simplemente utilizan a las mujeres, ya sea para sexo, dinero o gratificación de su ego, que todos son así. Todos los hombres son incapaces de comprometerse y ser leales. Todos los hombres tienen una doble moral. Los hombres piensan con sus genitales. Todos los hombres quieren poseer, controlar, conquistar a las mujeres. Nos quieren dominar. Si yo no le venzo con mis artimañas, entonces él lo va a hacer y me va a controlar. Porque todos los hombres odian a las mujeres. No hay un hombre lo suficientemente bueno para merecer una mujer al lado. Todos los hombres controlan a las mujeres mediante el sexo. Por eso yo no me permitiré jamás sentir la energía sexual. Jamás. Eso no va a pasar conmigo. Nunca seré feliz porque la vida de una mujer siempre es infeliz e injusta. Esta es súper bonita. Jamás debo abrir mi corazón, ni tampoco confiar en nadie. Miren esa belleza. Me odio a mí misma por permitir que haya hombres en mi vida solo para hacerme daño y utilizarme. Me odio a mí misma por desear hacer el amor con un hombre. Nunca complaceré a nadie excepto a mí misma. Las mujeres siempre son más listas y más fidedignas que los hombres. Además, no pasa nada si se engaña a un hombre. Al final de cuentas se lo merece. No me fiaré nunca de mujeres que aman a los hombres. Ser mujer significa ser víctima. Tengo el derecho de utilizar a los hombres como me dé la gana. No merecen otra cosa. Tengo derecho a seducir y controlar a los hombres mediante el sexo. Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no puedo? Bueno, esos son solo algunos ejemplos. Pueden parecer un poco locos, anticuados, pueden parecer salidos de tono, pues no sé. Simplemente analiza las actitudes tuyas o las actitudes que tu mamá o que tu abuela o que tu bisabuelo te han enseñado. Y puede que el nivel consciente incluso esté de acuerdo con eso. Pero de todas maneras hay muchas que están, y hay muchas más, que están profundamente ancladas en tu inconsciente, incluso en tu cuerpo. Entonces es importante comenzar un trabajo para identificar y sacar. Eso hay que todo eso hay que sacarlo. Mientras no nos saquemos eso, es un cuentazo tener una relación armónica. Pero la relación sí te sirve para identificar como detonador para que tú te vayas autoconociendo y vayas viendo en qué momentos y en qué circunstancias sale. Bueno. Y ahora vámonos para las actitudes masculinas. ¿No? No se salvan tampoco los hombres. O digamos los roles masculinos, para ponerlo en términos generales. Entonces vamos a leer algunas, Acá tengo mis anotaciones. Porque también hace mucho tiempo que se establecieron en este planeta unas normas para los hombres, obvio, que tienen que cumplir, porque es que si no, si usted no cumple eso como hombre, pues usted no es considerado un varón, un hombre masculino, porque es que masculino es, tiene que ser un fuerte, ¿no? Y son reglas fuertes, reglas limitantes. En la mayoría de culturas, los hombres no deben ni siquiera reconocer que tienen sentimientos, y mucho menos expresarlos abiertamente ante sus seres queridos. O sea, cero. Es más, si el hombre se enfada, si el hombre se enoja, dentro de ciertos límites es mucho más aceptable que si llora, o que si dice te amo, o que si expresa algún tipo de sentimiento. Es mucho, mucho mejor que esté bravo, que sea serio, que sea duro. Y eso, uy, entonces ese sí es un hombre. Si no, no. Además, en la mayoría de culturas se espera que los hombres sean buenos proveedores para sus familias. Ese sí es un hombre, ¿no? Incluso en ciertas culturas, en ciertos ámbitos, es común escuchar, por ejemplo, que un hombre tiene una relación monógama, pero además tiene otras amantes, tiene amantes, o tiene una relación extramatrimonial. Y entonces ese sí es mucho hombre, ese es mucho varón. ¿No? Porque es que el tipo, ah, ese tipo sí es que eso es un hombre. Y se justifica eso, ¿no? Y además se exalta. Además, normalmente al hombre los compañeros lo perdonan con frecuencia y le toman el pelo porque es el que más conquistas hace en menos tiempo, el macho alfa típico, ¿sí? Típico macho alfa, ¿no? Es que usted, mejor dicho, con una risita a las conquistas, que yo quiero ser como usted, el amigote, ¿no? O que hace no sé cuántas horas dura haciendo el amor, o no sé cuántas veces, ¿no? O con cuántas, no sé cuántas personas. Ver las mujeres como objetos sexuales se considera muy masculino. Entonces demuestra quién tiene el control. Los hombres que actúan de otra manera, entonces son pusilánimes, o son poco masculinos, o se burlan de ellos, ¿no? Porque entonces esos sí, esos no son hombres. En muchos grupos realmente hace falta que un hombre tenga mucho valor y bastante integridad para salirse de ese rol o de esos roles. Del rol de mujeriego, del rol de... Y con frecuencia el valor personal como hombre, pues lamentablemente procede del hecho de que muchas mujeres quieren estar con él o que respondan a sus formas de macho seductor. Ese es un arquetipo. Hay otro arquetipo también, otros, pero este es otro. El de el hombre apocado, el del hombre poco eficaz, el del que fue menospreciado por los padres, el pobrecito, por lo menos por uno de ellos, o sea, por el papá o la mamá, entonces eso lo hizo sufrir mucho. Y entonces, mientras creía que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno, o sea, disfrutaba más de pronto con la poesía que con el fútbol, y entonces su padre lo odiaba por eso. Porque es que el padre quería que fuera futbolista, o que fuera mecánico, o que fuera médico, pero no poeta. Entonces, si era romántico, si él era amoroso, entonces los demás se burlaban de él. Si soñaba despierto en clase, entonces el profesor ya de una vez le decía que era un distraído, lo pasaba al tablero, lo amenazaba. O también puede ser al contrario, que fue muy, muy estudioso. Entonces era el nerdo, el ratón de biblioteca. Entonces, toda esa vergüenza y toda esa baja autovaloración son signos más claros que caracterizan la problemática de los hombres. Algunos muy, muy, y los otros muy, muy, pero para el otro lado. Pero en el fondo, ¿qué le pasa a los hombres? Que por dentro están ardiendo de rabia. Porque están contra las cuerdas. Incluso en cualquier conversación cotidiana. Apenas los hombres se atreven a contestar algo, o medio tartamudean, o son poco asertivos. Ni siquiera miran a los ojos. En su interior un hombre así se enfada con todo el mundo que le haya hecho sentirse inoportuno. Es una víctima que fantasea con apretar el gatillo para matar al profesor, al amante, a los papás, a todo el mundo, al que se le atraviese, al que haya herido sus sentimientos. Y entonces aparta toda la creatividad de su vida. O sea, toda esa negación de lo femenino lo lleva a tener una armadura, una máscara, en la que queda completamente atrapado y la utiliza para controlar a los demás, para ser irresponsable en sus relaciones de pareja. Abiertamente, ha rechazado uno de los dos arquetipos, o el de macho dominante o el otro. Pero encubierto, guarda todavía, por un lado o por el otro, mucha agresión. Agresión. Muchos hombres intentan salirse de esos moldes arquetípicos también. Algunos de ellos todavía practican activamente estas actitudes y conductas en privado, fantaseando con otras mujeres mientras están con su amante o deleitándose con la pornografía simplemente por una adicción. ¿Sí? El hombre que puede estar en secreto, digamos, desarrollando su verdadera personalidad. ¿Sí? Como la canción de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, soy otro. Y allí salen cosas, ¿sí? Porque hay dificultades en asumir la responsabilidad frente a otros en una relación de pareja con más razón. Algunos hombres que intentan liberarse de esta imagen, pues se enfrentan a ese reto de ser pioneros de un nuevo arquetipo masculino. Eso sí que es complejo. O sea, si las mujeres creen que están en la mala, pues también los hombres. Bienvenidos a este, donde estamos iguales todos. Y es bien importante entenderlo. Es muy importante, urgente. Entonces, a los hombres también se les han enseñado que deben trabajar muy bien y que deben trabajar duro en este mundo. Y en la cama, por supuesto, también. Hay que trabajar muy bien para ser considerados personas válidas. Durante mucho tiempo se ha medido esa valía del hombre por la cantidad de dinero que gana, por el tipo de profesión, por la belleza física de la mujer que tiene al lado, por ejemplo, por el comportamiento, por el éxito de sus hijos, por la proeza sexual, por la clase de carro que tenga, por la casa. ¿Cómo es posible que un hombre pueda ser auténtico cuando esta clase de criterio determina su autoestima? Por favor. Cuando semejante juicio pende sobre su cabeza. Sus méritos están todo el tiempo en tela de juicio. El nuevo hombre tiene que ser muy osado o muy rebelde para poder embarcarse en otra cosa, en una nueva manera de ser. Y eso puede tener incluso el riesgo de quedarse un tiempo solo. Igual que le pasará a las mujeres para poder reconstruirse y no seguir compartiendo los rotos y las carencias. Entonces vamos a leer algunas creencias de algunas actitudes del típico macho, del macho seductor, del macho que siempre, pues que tiene problemas con las mujeres o con las relaciones de pareja. Entonces, y lo mismo que hicimos ahora con el rol femenino. O sea, tú simplemente vas identificando en cuál caes. Y tú también como mujer, si caes en alguna de esas y pues, te pega, pues también aprovéchala, porque esto es común. Entonces arranco. A las mujeres les gusta ser controladas. Uno no se puede fiar ni puede confiar en ninguna mujer más allá de lo que aparenta. El único poder que puedo tener sobre la mujer o sobre las mujeres es el sexo. Finalmente a ellas también les gusta, lo que pasa es que lo disimulan. A las mujeres les encantan los hombres más sexys, con mejor cuerpo, los que mejor performance tienen en el sexo. Así digan que no. Entonces, yo me comparo con otros hombres y tengo que conseguir su atención y tengo que, pues, ser mejor en la cama y tengo que tener mejor cuerpo y tengo que tener mejor figura y tengo que tener mejor imagen. Porque así ellas digan que no, realmente eso es lo que importa. Es un placer lograr que una mujer me desee y luego decirle que no. Uy, es que esa vaina, eso del compromiso es tenaz. Entonces es mejor como, hay una frase en Colombia. Allí como una frasecita, creo, ese arrocito en bajo me encanta. O sea, es mejor como ahí, ahí. apenas como lo que necesite. Utilizar a las mujeres por dinero es una manera de tener poder sobre ellas y ridiculizarlas. Tengo que intimidar a las mujeres con mi fuerza física para poderlas controlar. Las mujeres fueron hechas para mi placer y para mi comodidad. Cualquier mujer debe sentirse honrada si yo le presto atención. Y a ti, mujer, también, si algo de esto te pica, te duele, te da rabia, te da piedra, te dan ganas de reaccionar, te dan ganas de coger ese teclado, pues anótate. Porque ahí está detonándose algo. Solamente si te es indiferente la frase, hombre o mujer, si te es indiferente, pues sáltala. Si no, escríbela. Porque ahí vas a encontrar cada vez más dónde trabajar. El matrimonio sirve para el sexo y para tener las cosas de la casa resueltas. No tiene nada que ver con el amor, eso es solamente un contrato. El amor entre los sexos no es más que una gran mentira, el amor es para los blandengues. Odio a las mujeres. Me encanta ver que las mujeres sufren por mí. Jamás le daré satisfacción a ninguna mujer de quererla de verdad. Ni permitiré que ella sepa que la necesito. Se dan cuenta que son muy parecidos, solo son cositas como lo mismo, pero desde el otro punto de vista. Es mejor fingir estar aburrido y desinteresado, aunque en realidad ella me fascine. No muestres nunca tu emoción. Mi lema es ámalas y déjalas. Tal está. Soy duro y emocionalmente inasequible. Nadie me va a tocar en el nivel más profundo. Nadie me va a conocer. Es muy difícil conocerme. De un hombre se espera que mienta. Entonces, como pues ya están esperando y ya están suponiendo que uno es un mentiroso, pues entonces, pues digámosles mentiras. Entonces yo les digo mentiras. Y ya, que se quejen por algo, ¿no? La fuerza de mi cuerpo físico y su aspecto son la medida de mi valor como persona. Esta creo que nunca le ha pasado a ningún hombre. Yo no necesito a nadie. Los hombres han nacido para ser mejores que las mujeres. Los hombres son más listos que las mujeres. Tomo lo que me da la gana y no me importa cómo lo consigo. Tengo el derecho de utilizar a las mujeres y hacerles daño. Si no se lo hago a ellas, ellas me lo harán a mí. No puedo permitir que alguien sepa que me siento inseguro, porque eso es una condición básica para mi supervivencia. Siempre debo recordar las cosas malas que me han hecho las mujeres para no bajar la guardia. Como ellas tienen memoria fotográfica y tienen la lista de todo lo que uno ha hecho, entonces es mejor empezar a recordar también las cosas malas que me han hecho las mujeres para, pues, para defenderme, ¿no? ¿Te ha pasado? Ponte chulo. Siempre debo recordar las cosas malas que me han hecho las mujeres para no bajar la guardia. ¿Sí? Bien interesante, me gustó. Confiar en alguien es sencillamente estúpido y poco masculino. O sea, eso no tiene nada de masculino. La confianza es solamente para las mujeres, para... Nunca te permitas sentir nada intensamente, excepto el poder sobre otros. Dañar a otros, pero no permitir que te dañen. Mantener siempre mi orgullo y juzgar a otros hace que me sienta superior. Los hombres son más astutos y listos que las mujeres, pero no hay que demostrarlo jamás. Hay que dejar que ellas se sientan dueñas y señoras. Siempre tengo que actuar en forma segura, aunque no lo esté. O sea, mostrar inseguridad es un pecado para un hombre. Yo necesito la atención de mujeres bonitas para sentirme bien como hombre. ¿Ya? ¿Qué tal? A los ojos de mi mujer tengo que ser un héroe para sentirme bien como hombre. Una mujer jamás debe saber cuán desesperadamente necesito que me admire y que me diga lo fantástico que soy. Todas las mujeres utilizan a los hombres, ya sea para el sexo, para el dinero o para la gratificación de su ego. Tengo que demostrarle continuamente que soy más listo que ella, que gano más que ella, que soy más fuerte que ella, que puedo cocinar igual que ella o mejor que ella, que puedo hacer el trabajo mejor que ella, que tengo mejor memoria que ella. Si a su lado no me muestro nunca contento, entonces intentará complacerme más. Una mujer siempre debe estar cuestionándose cómo te sientes con respecto a ella. Odio a las mujeres porque hacen que yo las necesite sexualmente. Interesante. Si una mujer sufre, es porque quiere. Odio a las mujeres que son amables y amorosas porque hacen que me dé cuenta que yo no tengo amor y luz sin ellas. Qué cantidad de roles y qué cantidad de creencias, ¿no? Qué cantidad de cosas. Pues bien, vamos a dejar por ahora ahí. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es comenzar a hacer un ejercicio verdaderamente profundo de reconocimiento de un hecho fundamental, y es que lo masculino y lo femenino, lamentablemente, hoy sigue siendo, digamos, siguen estando en una separación radical. Por más cuentos que nos echemos, por más nueva era con la que nos bañemos, en la realidad, en la vida práctica, todavía seguimos completamente polarizados. Y no solamente polarizados entre nosotros, sino polarizados dentro de nosotros. O sea, nuestro aspecto femenino y nuestro aspecto femenino, masculino y femenino, es urgente que comiencen a encontrarse y que la energía de la neutralidad los equilibre dentro de nosotros, que nos demos la oportunidad de reconocer cuáles son esos aspectos masculinos y femeninos que predominan en nosotros. Y cuáles de esos son positivos y negativos, porque hay aspectos masculinos y femeninos que son positivos y negativos, a su vez. Hay polaridad energética dentro de cada aspecto. Hay aspectos masculinos positivos y aspectos masculinos negativos. Entonces hay que neutralizarlo. La fuerza de voluntad, el poder de decisión, la capacidad de análisis, son aspectos masculinos. Pero el exceso de fuerza, el exceso de voluntariedad, de autoritarismo, el exceso en este aspecto, pues no genera resultados satisfactorios. La capacidad de recibir, la ternura, la intuición, la capacidad de sentir, son aspectos femeninos. Pero el exceso de sentimentalismo, pues es también un poco perjudicial. Entonces es equilibrar interiormente, ir empezando a ver cuáles son esas creencias que tengo yo, con las que yo me relaciono conmigo mismo, conmigo misma, como si yo fuera un hombre y una mujer al tiempo, y cómo hago yo para neutralizar eso. Y cuando logre ese diálogo, pues entonces ahí sí, pues me siento con otra persona y miramos a ver cómo entre los dos hacemos un trabajo diferente y con conciencia, porque no se trata de atacarnos, sino de enriquecernos. Entonces, bien, quiero dejar esta reflexión por ahora ahí. Esta charla se llamó Roles y facetas de la personalidad en las relaciones de pareja, y ya creo que puedes comprender un poco por qué la llamamos de esa manera, por qué la llamé de esa manera. Y la idea es, pues, hacerte la invitación a que inicies un proceso. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para volver a comenzar un proceso nuevo, un proceso más avanzado de profundización. Entonces, espero que esto te haya hecho reflexionar, te haya movido un poquito el tapete, te ha revolcado un poco tu sistema interior. Si fue así, te felicito. Ya tienes la posibilidad de comenzar, y aquí estoy para servirte junto con el equipo de colaboradores. Muchas gracias.